Escapando de la ciudad, de los ídolos de barro. Un disparo en la noche dejó otro estigma del diablo. Mucha sangre derramada en las calles para seguir creyendo de que todo está bien. Dentro Gópolis la muerte gobierna, no hay justicia ni esperanza en esta sórdida y triste ciudad. Alguien grita miedo y dolor, la muerte se respira en todos lados. Hay confusión y desesperación. Los pibes de los barrios están desamparados. Mucha sangre derramada en las calles para seguir creyendo de que todo está bien. En Drogópolis la muerte gobierna, no hay justicia ni esperanza en esta sórdida y triste ciudad. Seguir creyendo de que todo está bien. En Drogópolis la muerte gobierna, no hay justicia ni esperanza en esta sórdida y triste ciudad.